Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, cada vez que lo veo ingresar a este estudio lleno de cenizas en el pelo, digo, ¿por qué merodea usted a aeropuertos sin mi permiso? Usted sabe que permanentemente le envío señales a usted para que me ayude a quitarme de todo eso. Veo que hay gente que necesita, por ejemplo, una alimaña para poder disputarle al mundo su crueldad, ¿no? Hay otra gente que necesita un perro para golpear sobre él toda su fragilidad. Yo necesito un sobrino que me diga, eso no, tío. Ya le expliqué. No necesita usted estar estimulando la punta de los volcanes. Me encantaría a mí cumplir con esa función, tío, pero usted se mueve tan rápido que no tengo tiempo de advertirle de nada. Como usted sabe, querido sobrino, a mí me gusta morirme lentamente. No he podido vivir rápidamente, como es, parece ser el imperativo de estos tiempos, la aceleración, el estar aquí y allá, andar a los sorbos y a los fragmentos. Vengo de una reunión en la cual se habló de eso. Se habló exactamente de eso. La aceleración de los tiempos. La aceleración de los tiempos. Es curioso, ¿no? Porque yo hoy le dije a un amigo suyo, sí, al que vi antes que usted lo viera, le dije así... No me haga escenas de celos. No. Le dije así. Le dije, ¿cómo trotar en los tiempos que corren? ¿Y qué dice? Y él me dijo, esa es la cuestión. Y yo le dije, no, la cuestión es efectivamente cómo trotar en tiempos que corren. ¿Por qué trotar? Bueno, para no jactarse de que uno puede ir caminando en los tiempos que corren. Porque hay algunos que advierten, no, yo me tomo todo serenamente. Y ya le expliqué una vez, querido sobrino, y a toda su generación le diré en este preciso momento un mensaje de esos que quedarán grabados en la memoria, no de ustedes, sino de otros. Y es, la serenidad es un resultado, no es un punto de partida. Muy bueno. ¿Le gustó? Muy bueno, tío. ¿Va para los afiches de piezas de adolescentes? No, más bien me parece para la colección de camisetas con frases que nadie entiende. ¿Qué pondría usted en la parte de atrás, no? Porque la parte de adelante dice, mire, yo le voy a decir una cosa. He tenido el gusto de estar recientemente en esas playas llamadas de Río de Janeiro. Usted sí que la pasa mal. Y ellos hacen camiseta de todo. Ah, sí. Por ejemplo, hay un congreso que se llama Encuentro Internacional de Pedagogos al Aire Libre. XXL, la remera. Por supuesto. Pero ahí aprovechan toda la estructura envolvente de la remera, ¿me entiendes? Ah, qué bien. Lo que pasa es que se termina siendo indescifrable. Por ejemplo, imagínese usted. En la parte de adelante dice Congreso de la Asociación. Uh-huh. Porque ya no cabe más, efectivamente. Luego sigue por la parte interior de la manga derecha, Asociación Metropolitana de Sandwicheros de Playa. Todos los auspiciantes. Y después todos los auspiciantes, pero todo se resuelve en la espalda. ¿Y qué dice en la espalda? La fecha. La fecha del congreso. Del congreso, porque si no, claro, es como si uno estuviera todo el tiempo en el presente, y eso es terrible. Yo a una camiseta en la espalda le pondría, acá no debería dolerme, y una flecha. Sí, pero le voy a pedir que aclare para qué lado la flecha, porque no quiero que se sobreentienda mal. Para el lado del coxis. Perfecto, yo pensé que usted lo diría para la nuca, para las extremidades de los omóplates. No, para el coxis. Uh-huh. Ahora, fíjese, uno se da cuenta cuando se encuentra con alguien de un evento y cuando se despide se da cuenta que eso ya ocurrió. ¿Cómo es eso? No, es fantástico. No lo entendí. Lo de las remeras. Ah, sí. De la parte de frente, usted entiende de qué se trata el evento. Claro. Pero solo cuando el otro se va, si usted lo mira, se va a dar cuenta de cuándo ocurrió el evento. Eso es muy importante. Es como si usted se encontrara con una persona que se hace presente a la hora del encuentro, pero su fecha real está en otra parte. Pero volvemos al tema del trote. Me interesó eso que me decía. ¿Cómo es eso del tiempo del trote? Bueno, lo que creo firmemente es que, dada la prisa, que no es prisa, vamos a poner los nombres que corresponden a ciertos estados del alma, la urgencia, la desmesura de la urgencia, creo yo que hay que atravesarla, no negarla. Digamos, uno no está en posición de decir, ah, no, los tiempos no deberían correr. Porque imagínese usted la dificultad de frenar el mundo en el movimiento que tiene. Pero sí decir de qué manera uno lo atravesará eso, ¿no? ¿Y usted recomienda un trote? Yo recomiendo un trote despacito porque el trote implica mirar a los costados. Está bueno. La carrera desenfrenada implica matar al de adelante y al de atrás, ¿no? ¿Caminar, por qué no? Bueno, porque creo que usted será arrastrado, querido sobrino. No yo a mi edad, pero usted a la suya va a ser un poquito arrastrado por esas multitudes y esas muchedumbres que justamente contradicen lo que queremos decir hoy, al fin y al cabo, ¿no? En este bellísimo programa que haremos. De gatear y de raptar ni hablar, ¿no? Ni hablar. El niño apenas nacido debe aprender a trotar. Muy ¿cómo bien. Hace un potrillo? Mire, yo le voy a decir algo que aprendí cuando era muy joven. Los niños demoran 6 meses en gatear, 12 meses en caminar, 1 año y medio en correr, y el potrillo se levanta y en 2 horas ya corre. Usted debería estudiar un poco más de biología, me parece. Bueno, yo siempre quise ser etólogo. Ajá. Estudiar el comportamiento. A Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, luego el saber sobre Samuel Eto'o sería, ¿no? Ajá. Pero como un amigo mío se volvió etólogo y se fue a vivir a Minnesota, yo descubrí que ya no podía hacerlo. Como cada conversación del inicio de los preferiría no hacerlo estos martes, desempata las conversaciones que no juegan ningún partido, Chantal Maillard. A media voz, en la luz que no cesa. La vejez es otro tono más oscuro tan solo que en el rostro se extiende y lo conquista. ¿Cuál, espalda encorvada, asiste emboscado, conteniendo cigarras en la tráquea? A media voz, en la luz que no cesa. La vejez es otro tono más oscuro tan solo. Y de repente se nos ha ocurrido que todo tiempo es pequeño, aunque el amor sea inconmensurable. Y ese tiempo pequeño, cuando lo canta Bebe, es un tiempo pequeño y al oído, lo que tiene no una virtud, sino 4. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién le duele más la soledad? ¿Quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida tienen algo tuyo. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde salió? Anda, deja que te acompañe, que no es momento de andar sola. Pequeño que es el tiempo, ¿quién recogerá el perdido? Si tú me cuidas, yo me curo. Mi cura es tu compañía. Anda. extraña que en un momento anda sola. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en este programa, vamos a sentir y pensar a nuestros queridísimos anónimos. La exuberancia y el desborde de cada identidad, el debe de decir yo soy y aquí estoy yo, tener que sobreactuar la presencia y la existencia, deber ser algo en la vida, anunciarse y enunciarse, tener que representarse y narrarse a cada minuto, decir presente, dar el presente, imperativos de la época, nada ni nadie puede abandonar el centro, quitarse, replegarse, anonimarse, nada ni nadie puede asumir para sí invisibilidad, ni arrogarse algún derecho de no pertenecer. Nada ni nadie. Todos y todas en la celebración del nombre propio, a partir del cual todo puede decirse, desdecirse, contradecirse. Razón de la época. Si no se es nombre y apellido, se es ninguno, se es nadie. Si no hay profesión, actividad, lenguaje jurídico, posición, decisión, ascensión, los demás comienzan con su impaciencia, su exigencia, su reclamación. Ley de la época. No dejar a nadie en paz, hacer de lo común un embudo, un sendero abismado por el vacío y las serpientes y los muchos consejos y las alimañas del progreso. Espíritu de la época. Mostrarse. Hacerse ver. Publicar. Producir. Proceder. Notarse. Hablar. No hay espectador que desee expectante su anonimato. Si no se es nombre y apellido, se es ninguno. Sin embargo, anónimo puede ser otra cosa. No el que no tiene nombre, sino quizá el que no desea opinar cuando se le exige. El que no quiere estar sumergido en el aquí y ahora voraz como un relámpago. Ni mediocre, ni perezoso, ni tímido. Es otra cosa. Ser anónimo habla de un pedido de silencio hacia uno mismo y sin comentarios después. Habla de una posición indescifrable para los que solo perciben el mundo como arriba, abajo, medio, o dentro o fuera, o centro, periferia. Habla tal vez de un deseo persistente de no ser molestado, de no ser convocado, de no ser llamado, de no ser involucrado, de no ser partícipe ni participante, de no ser incluido y no por ello quedarse con el mote de excluido. Pedido de silencio. Bartleby, el escribiente, aquel personaje de la novela de Melville, también podría ser una ajustada expresión del carácter anónimo. En su única expresión, I would prefer not to, preferiría no hacerlo, no solo habita lo cómico, lo literal, la indisposición, el cederle al otro, el abandono de la conversación, la sospecha de demencia y lo incomprensible de la frase para todos los demás, sino también un deseo de retirarse, de no tener que hacer todo lo que le piden, de no responder siempre con un sí, de no someterse a la repetición de la tarea determinada. I would prefer not to. El mundo ha estado lleno de anónimos importantes, entre otros el anónimo de Rávena, conocido luego como la compilación de textos de un cosmógrafo cristiano del siglo III, el Gallius Anonymus, cronista que influyó sobre la política de Polonia, más recientemente el nombre Anonymous, una comunidad o subcultura de usuarios de Internet que realiza atentados en la red. Atentados en la red. El anónimo es literalmente ser sin nombre, pero ser, existencia. Por ejemplo, Anonymous IV, aquel estudiante inglés que cumplió tareas en la Catedral Notre Dame en París hacia 1270. Nadie sabe quién fue. Fue nadie. Nadie sabe su nombre, pero existen sus escritos. Por él se supo de la escuela de polifonía y de dos grandes compositores, Léonin y Perotin, que de otro modo hubieran quedado anónimos. Anonymous 4. El anónimo es literalmente ser sin identidad, pero con vida, viviente. Por ejemplo, Michael K., aquel personaje del labio leporino que construyó el escritor Coetzee, haciéndolo atravesar toda una Sudáfrica en guerras con la única voluntad de esparcir las cenizas de su madre y enseguida iniciar el mayor viaje de inadvertencia y ansiado anonimato que se conozca en la literatura contemporánea. Michael K. se esconde una y mil veces y no logra cumplir con su deseo de no ser perturbado en su perturbación. Prefiere no conversar con nadie, pero es interrumpido por infinitas preguntas, informaciones, internaciones, inquisiciones. Prefiere la soledad, pero siempre hay alguien más. Como cuando se prefiere siempre la soledad, esa soledad no para seguir hablando del sí, sino para recomponerse en otra figura anónima. Bebe del disco Y. Recomposición. Voy a recomponer algunos pensamientos y sentimientos. Ver en frío que en caliente no se guisan los platos que aún no le dieron y que los miedos se los lleve cuanto antes el viento y el tiempo que quiero claridad a mi lado que la oscuridad la busco en cualquier lado no quiero a mi lado un hombre autodestructivo y mucho más sin un puto motivo. Quiero un tío sin miedo a construir algo que un día puedan cambiar las olas del tiempo, pero que nunca pueda tirarlo el viento, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera. Ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro. Porque con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar. Con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Yo, por mi lado, por el tuyo, yo por mi lado, tú por el tuyo. La rabia se hace un vestido con mi cuerpo y sale con mis ojos como un río corriendo. Cada vez que vuelva a la civilización, salvación, porque con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar, con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Es que con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar. Es que con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Por la mitad. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacerlo. Audible. Entrevista de radio. ¿Y qué lo llevó a usted a pensar el anonimato? Mire, querido sobrino, es una pregunta que por más que sea de radio, vale la pena pensarlo un poquito, ¿verdad? Ufa. Lo siento, pero ahora voy a tener que responder seriamente. ¿Cómo no? Mire, sobrino, en parte es una figura que me atrae mucho desde la literatura, más que nada. Perdón, le dije que no coma esos cereales antes del programa, que le agarra esa traba inicial. Los Kellogg's, usted dice, sí. Los del tigre. Me parece que es una figura interesantísima desde la literatura, es decir, esos personajes que viven en el anonimato, y que además buscan el anonimato, en esa especie de otro tipo de carrera desenfrenada por no ser molestados por nada ni por nadie. Esa es una vertiente que me interesa. Pero hay otra que me gusta mucho y que tiene que ver con algo que dijo alguna vez Primo Levi y que refiere la figura del anónimo como el desconocido. Y que de algún modo Primo Levi decía, no hay nada más hermoso que conversar con desconocidos. Que cuando uno no puede conversar con desconocidos, ya ha empezado la muerte. Qué bueno. Y lo ha dicho un tipo que ha estado en campo de concentración muchos años y que se ha suicidado, pero que de alguna manera deja ese legado de no habría nada más bello en lo que es estrictamente humano, en una ciudad, en un pueblo, en un barrio, que buscar la conversación con desconocidos. Quien ha encontrado lo político en el anonimato es Santiago López Petit, este filósofo tan citado en esta emisora y que recomendamos la escucha de una entrevista en una de sus visitas a Buenos Aires, si ustedes ingresan a podcast.fmlatribu.com, donde entre otras cosas habla de la fuerza del anonimato y la posible politización del anonimato, digamos. Eso está muy bien. Una de las referencias fuertes ahí de esa transformación del término anónimo o anonimato en algo que no es simplemente indiferencia o figura en blanco que pasa de largo y nadie la ve, es justamente ese carácter de no tener que anunciar en voz alta por qué digo lo que digo a partir de quién soy yo. Sí, pero ahora, ¿no hay una cosa que es ese anónimo o ese anonimato del que quiere no ser molestado, como decía antes el tío? Sí. Y otra cosa que es, voy a ocupar el centro de la escena, pero no pido que esto quede firmado por mí. Una suerte más de autoría colectiva. Es el ser cualquiera, el cualquierismo, que también fue anunciado por otro filósofo, que es Giorgio Agamben, y que me parece que lo que tiene la fuerza ahí es que no importa quién lo dice. Y eso también es estrictamente cierto en la conversación. Como acto político está claro, no importa quién lo diga. El personalismo en la política destruye la idea. ¿Qué importa quién habla? Lo hemos ¿qué importa? ¿Qué importa quién habla? Es igual, inclusive. Pero desde el punto de vista de la conversación, cuando la conversación de verdad está allí, digamos una conversación entre dos desconocidos, la idea no es de nadie. Circula, se disemina. Ahora, ¿no cabe preguntarnos entonces por qué nos cuesta tanto dejar de firmar nuestros libros o dejar de decir quiénes hacen un programa de radio? Porque es la misma discusión, ¿no? Porque de alguna manera uno también viene de una época donde se nos ha exigido ser responsables por nuestras propias vidas de una manera muy injusta, ¿no? Es decir, aquellos que no nos dieron nada nos exigieron ser responsables de todo. Y creo que formando parte de esa responsabilidad estaba la firma que había que poner. Quedan 30 minutos de este Preferiría No Hacerlo hasta las 10. ¿Dónde más? En La Tribu. Preferiría No Hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio Sin Oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Oigo los coches. En la mañana oigo los coches que no pueden arrancar. A lo mejor, entre los árboles, hay pájaros así que tardan en lanzarse al diario vuelo, y algunos nunca lo consiguen. Me alegro cuando un auto enfriado por la noche recuerda al fin la combustión y prende sus circuitos. Qué hermoso es el ruido del motor, la realidad vuelta a su cauce. ¿Cómo le harán los pájaros para saber en qué momento, si se echan a volar, no corren ya peligro? ¿Qué nervio de su vuelo les avisa que son de nuevo libres entre las frondas de los árboles? Mire, sobrino, a mí siempre me ocurre lo mismo después de la primera media hora. Me encanta esta ambigüedad del anonimato, la ambigüedad del desconocido. Pero quiere que le diga una cosa. Necesito 5 minutos o 5 segundos, inclusive, de certeza. Venga. ¿Vio cuando usted está todo el día testando las palabras, oliendo perfumes, y de repente necesita usted decir si Dios existe o no, y basta? Sí, responda sí o no, tache lo que no corresponda. Por eso es que tenemos la sección Está Bien o Está Mal. Esa sección Está Bien o Está Mal se nutre de vez en cuando de personajes mayúsculos. En este caso, Pescado Rabioso ha mandado un par de Está Bien o Está Mal de difícil solución, le voy a decir, ¿eh? Agradecemos la participación de Pescado Rabioso, que hace una primera pregunta que la va a responder usted, tío, por Está Bien o Está Mal. Démela. Si Está Bien o Está Mal repetir a Hölderlin y decir que la filosofía es el sanatorio de los poetas, ¿será que dominar la filosofía significa ser dominado por ella? Cuestiona Pescado Rabioso. Mire, en este momento recuerdo las palabras de nuestro amigo común, don Jorge Emérito La Rosa, que dice que hay tres tipos de filósofos, ¿bien? Uno es el filósofo que solo lee filosofía, pobre gente. Otro es el filósofo que lee filosofía y novelas, buena gente. Y el último son los filósofos que leen, además de filosofía, poesía, pobre gente. Pobre gente también. Sí, desquiciada totalmente, porque eso es la interrupción de cualquier relato. Hölderlin, como usted sabe, tuvo larguísimos años de locura con una especie de adoración del sonido, buscando ese poema perfecto. Y por lo tanto yo creo que Hölderlin era un poeta condenado a su exilio mental. Mi querido tío, por la complejidad de las preguntas de Pescado Rabioso, me veo obligado a formular yo también la segunda y que usted la responda. A ver, dígamelo. ¿Está bien o está mal preguntarse como Heidegger si existe algo más provocador para el poeta que su relación con la palabra? Algo más provocador es no llegar a fin de mes, por ejemplo, Heidegger. Discúlpeme que se lo vení diga. Vení a vivir a Buenos Aires, Heidegger. Anda la crisis europea de ahora, Heidegger, no la de tu siglo. Vamos a decir... Para Heidegger el soldati no sabe qué hacer. Exactamente, vamos a decir las cosas como son. Está mal creer que el poeta se siente provocado solo por su relación con la palabra. Sí. El poeta, la poeta, le poete...

Preferiría no hacerlo. Hoy sentimos y pensamos el anonimato y a los queridos anónimos, como por ejemplo Michael K., aquel personaje de Cuetze de labio leporino que lo único que quería era que dejen de molestarlo. Michael K. es la metáfora de la imposibilidad del quitarse, del preferir no estar y no poderlo. Una pesadilla interminable donde nadie parece quisiera dejarlo en paz. Es un nadie acribillado a incógnitas que otros no pueden soportar para sí. Es un sin nombre al que nadie dejará de etiquetar insistentemente. Quiero conocer tu historia, escribirá el médico del internado. Quiero saber por qué precisamente tú te has visto envuelto en la guerra. Una guerra en la que no tienes sitio. No eres un soldado, Michael. Eres una figura cómica, un payaso, un monigote. No podemos hacer nada aquí para reeducarte. ¿Y para qué te vamos a reeducar? ¿Para trenzar cestas? ¿Para cortar césped? ¿Por qué abandonaste los matorrales, Michael? Ese era tu sitio. Deberías haberte quedado toda la vida colgado de un arbusto insignificante en un rincón tranquilo de un jardín oscuro. ¿Por qué abandonaste los matorrales, Michael? ¿Por qué? El desprecio por el anonimato de Michael K. es evidente. Como si el ser anónimo fuera sinónimo de última fragilidad, de desperdicio, de estiércol. Como si el anónimo no pudiera vivir entre los nombres y debiera quitarse de la vista del mundo. Como si fuera imposible enseñarle algo al anónimo. Anónimo que ya es considerado muerto y a la vez testigo insoportable de otros modos de lenguaje, de comportamiento, de vida. Anónimo al que es imposible enseñarle algo. Será el mismo médico del internado quien quizá encontrará esa posición ética desde la cual describir a Michael K., de apreciarlo tal como es, aún sin ser nada para los demás. Una manera de hacer justicia con quien se sabe y se quiere nada ni nadie. Y no pretende cambiar, ni transformarse, ni ser mejor ni peor. Dice el médico: soy el único que ve en ti el alma singular que eres. Te veo como un alma humana imposible de clasificar. Un alma que ha tenido la bendición de no ser contaminada por doctrinas ni por la historia. Un alma que mueve las alas en ese sarcófago rígido. Eres el último de tu especie, un resto de épocas pasadas. Un alma humana imposible de clasificar. Quizás Michael K. sea como millones y millones de niños, jóvenes, ancianos. Seres singulares que desean apenas susurrar, descontaminarse de su tiempo, imaginar otro tiempo y otro lugar posible. Seres singulares que tal vez no tengan nada para transmitir o para contar, o simplemente seres singulares que, apresados, como Michael, entre la tiranía paterna y la ausencia mortal de innecesariamente necesarias de este mundo, ausencia mortal de madre, que ya no desean sino ser anónimos, dejados en paz, fuera de las cosas innecesariamente necesarias de este mundo. Mi madre fue aquella cuyas cenizas devolví a este lugar. Mi padre fue el reglamento del dormitorio. Por eso está bien que yo, que no tengo nada para transmitir, pase mi vida aquí, apartado de todo. Pase mi vida aquí, apartado de todo. Las cenizas ya esparcidas son anónimas. En una tierra o en un océano anónimo. De un cuerpo anónimo que alguien, tal vez, recordará o no. Hay en el mundo quienes quieren apartarse, retirarse, no tener nada que decir y nada para hacer. De eso se trata la virtud del anonimato, de quererse anónimo. Y no de ser anonimado por el vértigo insufrible de una permanente e inexpresiva necesidad de acción,

Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Buenas noches a todos. Eso ya pasó. Hoy volví a rebobinar, tío. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Escliar, con su nuevo libro. Claro que dolerá. Aguacero, deformalo todo, quema nuestra obra, diluí las conductas. Aguacero, no dejes nada en pie, arruinalo, no tengas piedad con los niños. No te vayas, aguacero, no dejes que aclare, que se desempañe mi ventana y vuelva la calma. ¡Uy, qué lindo que es todo eso! ¿Puedo celebrar su edición de libro, querido sobrino? Sí, cómo no, tío. Yo creo que a veces hay que disimular lo que uno piensa realmente y pasar a la celebración, al estilo brasilero, mitigando los odios que hay en común. Trencito, trencito. Trencito, trencito. Vamos haciendo la melodía. Sí. Usted sabe, cuando en una fiesta empieza el trencito, yo me retiro. Ah, sí, me imagino. Es mi contraseña. Jamás lo vi en un trencito a usted. No, ni adelante, con los brazos y el pepepepe. Mire, me gustó, ¿sabe qué? Hay algo bíblico, evidentemente, en su poema. Y me gusta, o sea, por un lado me gusta que usted recupere algo la religiosidad que ha perdido al momento de nacer. Sí. Pero que usted proviene, como todo humano, de un acto de creación. Eso usted lo sabe bien. Sí. Ahora, por otro lado, me gusta cómo usted tutea al aguacero. Sí. Usted se plantea incluso una relación casi indigenista con el aguacero. Indigenista. Claro, lo convoca. Ajá. Lo provoca y lo altera. Yo pensé que a usted le iba a gustar la idea de no tenga piedad con los niños. ¿Por qué no lo usa en el ámbito de la educación eso? Ya mismo me lo anoto. No, porque no registré esa parte. Emocionado que estaba yo con esa suerte de tú a tú con el aguacero. Ajá. Mire, sobrino, su poesía lo que me permite a mí es justamente advertir cómo una generación nueva se relaciona con lo trágico de esta manera tan directa. Yo, en cambio, no sé, les tengo un respeto tan grande a los aguaceros que siempre los trato de usted o no les hablo. Mire, hizo aparecer tan importante algo que no lo es, que es este poema que acabo de compartir. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Escliar. Espere que haga un movimiento de cuello para encontrar la mejor impostación de la Ufa. Voz. No ronque, no es tan largo. Noción de mí. Extraño fragmento de grueso. Basta, Diego. No dije nada. Me está apretando usted la media tres cuartos que llevo hoy. Noción de mí. Extraño fragmento de hueso y cristal llamado yo por un tú. Que no es de mí, sino lo mío. Un tiempo anciano de una edad que precede a una estepa rozando el rigor de otra soledad. Y que se irá sin nada más que su infancia a buscar ese tiempo en que es posible todavía amar hacia atrás. Muy bueno, tío. Devolución de gentilezas, pero debo decir que al fin logró integrar algo y no hacer un zapping en sus poemas, ¿eh? Ah, esto fue un cadáver exquisito que armé con mis compañeros de la primaria. No me joda, estaba bastante completo, está así como... ¿Le gustó? Está hilado. Eso es muy bueno, noción de mi extraño fragmento de hueso y cristal llamado yo por un tú. Muy bueno. ¿Eso le gustó, de verdad? Eso es muy bueno, debería terminar ahí. Igual la idea de amar hacia atrás me encanta también. A mí, mire, si hay algo que quisiera en la vida es amar hacia atrás. Ahora, ¿qué es esto no de...? No como el cangrejo, digámoslo, que tiene poco de poesía. Sí. Yo nunca he visto la palabra cangrejo en un poeta. Espéreme unos meses. Es su nuevo libro. Sí, claro, pero me gusta esto y que se irá sin nada más que su infancia. ¿Por qué eso? Mire, yo no he tenido contacto con últimos segundos de personas. Le quedan tres para exponer. Por ejemplo, personas que están expirando ya. Pero tengo la impresión de que regresan hacia la infancia. Ajá. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Hoy los Rocky Punkies no sé si va a llegar hasta el final, porque estamos entregando tarde al bicho reactor. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Esa voz que no es la mía es la del editado Diego Escliar. Voy a sí, felicitar a Sole, hoy en la operación técnica, en reemplazo de Alcira Garido, habitualmente en este horario. Igual le voy a decir una cosa. Estamos como en casa, ¿verdad? Pero claro, tío. Cuchillo de palo. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden descargar los programas, incluso este, ahora mismo. Incluso yo me voy ya, veo, para ir descargando todo lo que hablamos hasta ahora, porque hay que repetirlo en la computadora. Una cosa que me sorprende de nuestro blog es que tiene cargados programas que todavía no hicimos. Es impresionante, pero podemos improvisar, hacer programas hacia adelante, que ya incluso estén comentados, ¿verdad? Clarísimo todo. Será hasta el martes que viene, a esta misma hora, en vivo en La Tribu, ¿eh? Y ya saben, no corran, trotan, tropiezan, fracasan. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La Tribu 88.7. www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.